Y ya llegué. Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y me equivoqué de canción, no me importa, tenía letra. Ay, Dios. Es martes. Martes, un bonito martes. Y el tema del día de hoy, tal cual ya lo puse en Facebook para quienes pueden vernos ya a través de Facebook, modales en la mesa japonesa. ¿Y tú? ¿Qué tan educado eres al comer? ¿Qué regla de modales te cuesta trabajo cumplir? ¿Y prefieres un restaurante fino? ¿O prefieres comer taquitos ahí, relax en la calle, o unos hot dogs o unas tortitas? Y bueno, en lo que todos llegan y como que despertamos, como que nos empezamos a querer animar. ¿Qué les parecemos con música? No sin antes decirles a todos que este 9 de febrero empieza el. Ay, espérenme un momentito. El año nuevo chino. El año nuevo chino empieza el día de hoy. Por lo que el día de hoy vamos a darle la bienvenida al año de el mono de fuego. Así que, mono de fuego, bienvenido. Y bueno, sin más que decir, como yo les había dicho, para mí el año de fuego como que me llama más hacia el sentido de Goku. No sé por qué, pero me suena como que va a ser el año de Goku. Así que vámonos con un poquito de música. Y para complacerme, vámonos con esta canción de Dragon Ball, seguida de otras cuantas distintas, también muy muy buenas. Y bueno, en lo que yo espero sus pedidos y me empiezan a hacer sus comentarios y empezamos a atacar este programa, vámonos con música. Yo regreso, esto es Anime Anímate, ¡comenzamos! El cielo resplandece a mi alrededor. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glacial. Podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Shala! ¡Echala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Shala! ¡Echala! Más.

¡Y ya regresé! ¡Ay, ay, ay, ay! De este lado, granjita, creo que sí, granjita Chan, claro que sí. Ahora vamos a empezar con unos saluditos, saluditos, saluditos. ¡Ay, Dios, hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Ay! Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide y me reclamen antes de empezar con los saluditos. Les puse hace unos segunditos, minutitos, el chivo, el spot de Hassing Gray. El día de ayer, mi querido Onisan Hasumu estuvo cubriendo mi horario, al cual le agradezco mucho, muchísimo. Y el día de hoy, si no me recuerdo, es a las 5 de la tarde. El día de hoy a las 5 de la tarde, horario en México, pueden disfrutar de ese programa. Es un programa bastante, bastante lleno de música, bastante bueno, bastante entretenido y bastante informativo para todos los que no conocen tanto de estas cuestiones musicales. Y yo debería de ponerme ahí un ratito a escucharlo de repente, si puedo, pero de repente no. Así que ustedes si pueden ir y disfrutar un poquito de Hassing Gray, que es el programa de Hasumu. Hassing Gray es verdaderamente un programa que yo los invito a escuchar. Y bueno, ya tuvieron un poquito del día de ayer de este chicuelo, de mi Onisa. Así que bueno, los invito a que lo escuchen el día de hoy, martes. De acuerdo, y bueno, vámonos con saluditos. Saluditos a Kaiba Mokuba, a Cristian Rosas, Hueto Keuragiri, Carlos Julián Ninfla, Ana Moya, Juan Junior, Andrés Hikari Faves, Francisco Pudín, a Eileen Cruz, Ariana Jacome, Suiren Shibaseki, ya les dije, a los super megalatosísimos de la unidad del caos. Saludos a... A Yogi Chuperro, a Vlad Empalado, el empalado transvestido de Transilvania. A Pudín, obvio Pudín. Obvio Pudín, que vive en mi refri, sí, claro, Pudincito, que vives en mi refri, yo sé que sí. Yo sé que estás a salvo ahí porque ahí nadie te va a pelar, a mí no me gusta el pudín, ya lo dije, no me gusta el pudín, así que estás a salvo en mi refrigerador. Y bueno, como les dije, el tema del día de hoy es modales en la mesa japonesa. Y tú, qué tan educado eres para tener que arreglar modales, te cuesta trabajo cumplir. ¿Y qué prefieres, un restaurante fino o los taquitos? Bueno, de este lado ya empezaron los comentarios y dice Cristian Rosas: hola Uma, creo que lo más importante a la hora de comer es no es el lugar, sino con quién compartes la mesa. En lo personal, prefiero los lugares más convencionales y las reglas no sean de gran importancia. Saludos. Cierto es que es más divertido poder compartir o ponerle más atención a con quién compartes la mesa, eso es cierto. De este lado, Pudín nos dice: ¡feliz año nuevo, chino! Así es, gracias Pudín. Espero que a todos les vengan muchas, muchas bendiciones. No olviden comprar sus amuletitos. Yo ya compré uno, me falta comprar todavía más, pero ahí voy con que empezamos con uno en la cartera para que nos llene de bendiciones, de mucho dinero y de muchas cosas buenas. Abundancia en estos años tan difíciles. De este lado, ¿qué más? También saludos a Lucy Nalgas Quemadas. Sabes que te quiero, Lucy, sabes que te quiero. Carlos Julián Linfla nos dice: ay, buenos modales en todo, pero en cuestión de restaurante prefiero un lugar tranquilo, no importa que sea muy caro, sino que me sienta a gusto y se pueda dialogar. Lo más importante, que sea muy deliciosa la comida. Jajaja. Ay, sí, fíjate que sí, me cuesta trabajo poder disfrutar la comida. Bueno, me cuesta trabajo más bien disfrutar el lugar, el restaurante, si la comida es mala. Tengo un problema con los restaurantes bastante intenso, pero bueno. Evato Kibrairi dice: prefiero los tacos, pero fanfarronear en el Facebook, pues mejor, restaurante fino. ¡Ajá! ¡Ah! qué cosas. Saluditos también para Santo del Chiquito Sagrado de... A ver, Santo del Chiquito Sangrado de todos los días. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer si... ¿Qué haría yo sin estos apodos de la Unidad del Caos? Recuerden que en mis redes sociales me pueden seguir como UmaNexus en Facebook, UMMA Nexus, ahí estoy en Facebook, me dan la opción de enviar amistad y yo con todo el gusto del mundo los agrego y pues me pueden dejar sus comentarios y hacerme su pedido, porque ahorita no me han hecho muchos pedidos, tengo poquitos. Así que si quieren escuchar alguna canción aquí por el Facebook, me la hacen llegar. Ya sea bien box o bien ahí en los comentarios, no importa, es igual. También si se quieren unir aquí a la sociedad de la Unidad del Caos. Pues nada más por inbox me mandan de qué país son su número telefónico, solamente por inbox de qué país son su teléfono y si son niño o niña, y pues ya vemos. Nadie puede comer un taco estando triste. Esto Lucy nos lo manda aquí, Cristi. Aquí en la Unidad del Caos. Y es cierto, no puedes comer un taco de lo que sea estando triste. Es como... No se puede. La regla que no cumplo, dice Beto Kuroguiri, con la comida asiática chupo los palillos y me sirvo la bebida primero antes que a los demás. Yuki Olivañez dice: buen día, no tiene nada que ver con el tema, pero fue mi imaginación, ¿no? Esta vez no peleé con el otro DJ. Yo creo que, mira, antes de empezar por el programa, tuvimos una plática directa. No es cierto, pero no tuve problemas con el auto DJ y me sorprendió. La verdad es que el día de hoy se portó bastante bien el auto DJ y me dejó entrar sin ningún problema. Qué bueno, porque hoy es un día de esos donde mi cabeza me da vueltas nada más porque sí. Y bueno, de este lado, Chuperro dice: a mí me gustan esos pequeños carros. ¿Cómo? A mí me gustan esos pequeños carros. De hecho, cerca, cuando estaba en África, había cerca una probación y todas las noches se ponía la abuelita a vender comestibles. Ahí nos juntábamos todos mis colegas y se formaba un ambiente grato. Me imagino que te refieres a esos carros donde venden comida como rápida, ¿no? O de hamburguesas, o hot dogs, o taquitos rápidos. De este lado, Vladimir CC dice: buen día, Umasama. Pues no importa si el gran restaurante o pequeña fonda, si los encargados son personas amables y la comida es buena, entonces será la mejor comida que hayas probado. Sí, eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Y bueno, como ya muchos de nosotros sabemos, en Japón, una vez que está servida o puesta a la mesa, bueno, no puesta, sino servida con los alimentos sobre la mesa y la gente alrededor ya dispuesta a comer, empezamos este festín con la frase Itadakimasu, que significa literalmente recibo humildemente. Similar a la frase de buen apetito, decir la oración de gracias o estas situaciones antes de la comida, los japoneses tienen esa costumbre de decir Itadakimasu, así que bueno, familias ya es así como normal decirlo. He visto algunas de este lado del charco que se han dado la tarea de inculcar eso en sus pequeñas familias. No sé si ustedes lo hacen. Yo algunas veces lo hago, otras veces es decir, se me olvida, pero intento que sea constante poder decir Itadakimasu, pues ya que finalmente recibes humildemente los alimentos por el sacrificio del animal, por el sacrificio del trabajo, al recoger las plantas, todo lo que esto genera, por eso se dice Itadakimasu. Igual que hacer una oración, por así decirlo, para la comida. Así que, bueno. Y bueno, al terminar la los alimentos. También se dice una frase educada. Esta es Gochizo-sama de Shita. No sé si estoy bien pronunciado. Gochizo-sama de Shita. Y bueno, esa literalmente significa gracias por una buena comida. O bueno, más informal o simple, es Gochizo-sama. Que está basada, bueno, en una creencia religiosa, la cual, bueno, se da, es una forma de agradecer por el esfuerzo, bueno, por la buena comida, por haber generado esta situación de buenos alimentos. Obviamente esto se dice, ambas oraciones, tanto la de Itadakimasu como la de Gochizo-sama, ya saben, juntando ambas manos, ambas palmas de las manos, en un gesto de de agachar un poco la cabeza, que sería un poco de namaste, mientras se dicen las palabras en signos de educación. Y bueno, esto se hace obviamente para agradecer la comida y agradecer los alimentos. Por acá ya los chicuelos me están diciendo. ¿Ya ven? No voy a pronunciar. A ver, Mr. Pudín, ya que estás aquí y tú eres todo un experto en esta arte del japonés, mándame un audio con cómo se dice realmente, porque yo nada más sé decir itadakimasu, pero la pronunciación bien de Goshigosa, bueno, la otra pronunciación. No le estoy regañando, le estoy pidiendo que me diga cómo se dice. Quiero saber cómo se dice correctamente. Así podemos aprender todos. Todos aprendemos. Así que Pudín. Pudín, please. Sí, bueno, eso ya lo leí. Gochizo-sama de Shita. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? O sea, leerlo sí lo puedo leer. Gochizo-sama de Shita. ¿Cómo se dice? Se pronuncia. Okay, ahorita me dice cómo se pronuncia. Y bueno, de este lado dice Kotori, en lo que nos llega, ¿cómo se pronuncia? Dice Kotori Sato, hola Uma-chan. Hay modelos en Japón que son vistos muy mal, ¿cómo hacer? Ay Dios. Que son vistos mal, como no hace ruido en la sopa. Eso es cierto, aquí en México, así como dice aquí, si hace ruido con la sopa te ven feo. Y en Japón, si no lo haces es como que no te está gustando, como que no estuviera bueno el ramen. Eso es muy, muy, muy, muy cierto. Bienvenido Jason Martínez, bienvenido. Ok, aquí dice nuestro super pudín que se dice Gochizo-sama de Shita. ¿Así está bien dicho, pudín? Gochizo-sama de Shita. Soy mala. Gochizo-sama de Shita. Ok, por eso te dije que era más fácil que me mandaras un audio. De este lado de Link Cruz dice, pues tengo buenos modales dependiendo del lugar. No es de que lo importante sea compartir, aunque sí es importante. A lo que me refiero al respecto, he tenido que ir a fiestas de gente chocante y rica por conocer uno que otra persona. Estoy jodida. Y entonces, cuando muestran me ocasiona respeto con sus modales, siempre prefiero comer al fuego de los humildes hogares finos. Y si eso es en hogares finos, bueno, yo demuestro a los demás un poco de lo que vale la cocina fina, porque pocas veces me parece bueno. Usualmente dejo cubiertos con satisfacción, véase la imagen. Y aquí nos deja una imagen, cierto es, del idioma de los cubiertos, para hacer pausas, para decir que la comida es excelente. Para hacer pausa, el tenedor y el cuchillo se ponen como si fuéramos a hacer un triángulo, teniendo la unión del tenedor y el cuchillo en la parte superior del plato, frente a nosotros. Y así es como decimos pausa. Excelente, bueno, son los el tenedor y el cuchillo de forma horizontal. Y bueno, siguiente plato simplemente es el tenedor, haciendo una cruz con el tenedor y el cuchillo. No le gustó, es de la misma forma que se hace la pausa. Y generalmente cuando haces, esto es muy cierto, cuando pones los cuchillos en forma, como si fuera un triangulito, les digo, lo que suele suceder es que te preguntan, porque hay una pequeña diferencia entre la pausa y el no le gustó. La pausa, el tenedor y el cuchillo apenas se tocan, las puntas, y cuando no te gustó pones el tenedor abajo y el cuchillo sobre lo que serían los trinches del tenedor, esas pequeñas puntitas del tenedor, y así informas que no te gustó. Y bueno, para decir simplemente que terminé, que terminaste, los pones en forma vertical ambos cubiertos. Si pueden meterse a Facebook y ver la imagen, va a ser más sencillo que lo entiendan. Espero haberlo explicado bien. Pero sí, eso es muy cierto. En los restaurantes finos, sí los entienden. Renato Recinos dice, yo no puedo escuchar a alguien hacer ruido a tomar sopa. En mi casa todos lo hacen. Yo tampoco, Renato, te voy a ser franca. A mí me estresa que hagan ruido con la boca, no sé. No me gusta que hagan ruido con la boca. Me pone de malas. Sin embargo, inicié una campaña en mi casa para soportar el hecho de que cuando se sorbe, bueno, cuando se come ramen, puedas hacer sorber el ramen sin problemas. Es una pelea bastante fuerte. De este lado ya me pidieron bastante. ¿Qué pasó? Bastante pedidos. Katia Silva dice, what's a burrito? Pues haz de cuenta que es una tortilla de harina. Y le ponen frijoles y le ponen carne o pollo o más frijoles o queso. Y la enrollan de tal manera que el contenido, que el guisado de dentro no se salga. Se fríe generalmente en mantequilla. ¡Ay, Dios! Se fríe generalmente en mantequilla y bueno, ahí está tu burrito. Suelen partirlo a la mitad en forma diagonal. Y es un burrito, es muy nutritivo porque generalmente lleva frijoles. Y es muy rico, es muy rico y se suele servir bastante con cerveza. Yo propongo, así como ayudando a la versión de Mogo, ya que viene la película de Deadpool, y Deadpool es fanático de las chimichangas, yo digo que deberían de ser el combo Deadpool, y debe de tener chimichangas o burritos y una cerveza. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahora sí, vámonos con música. Esta es la canción de Romeo y Julieta, el opening, y va dedicada de Anita Moya para JMSC. Yo regreso, no se vayan, esto es Anime, Anímate. Y ahora sí, vámonos con música. ¡Bodán! ¡Rólalas! Hey, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, for this fight 一か八かのレベルタイム怯えてアリスコースだけの日々にバイバイバイ降りしきる弾丸かき分け鮮やかに決めろ2ステップ泣き言なんて胸にしまい込んで Try Try Try 今誰も彼もあれもこれも目を背けに蹴出してる見捨てはしない君だけ Whoa! Let's go One more chance 変えてやろうこのシーン今なぜ何万回でも乗り越えてみせるだけその涙もその痛みも超えてまだ見ぬ月のステージへそうさ何遍だって One more try 仲間 walk away 「Hey brother ready for this fight 空を打ち抜くフラッシュライト」祈るだけの脇役じゃ Fly Fly Fly 無駄だという大人かき分け話まみれ決めるヘンテンス笑う角に服が来るなんてことはないないない今何もかもが奪われて逃げ場も希望もなくしてもなくしたくないこの夢を Let's go One more chance かけてやろうこの月に今何せ何万回でも前だけ向いていりゃいいその涙もその笑顔もあったけ心も忘れずにそうさ何遍だって One more try 中の Walk away Ahora sí, la siguiente canción va dedicada de Granjita Chan para su querido Gilbert, que está escuchando el día de hoy. Oh, ノイズが鳴り響く頭の中が見つく記憶願ってただ立ち尽くしても何一つ変わりはしないだろう震える心でも確かに揺れている青くきらめく炎がやる前に恐れずに今過去に怯えた自分をこの手で解き放て明日を信じて錆びついていた中いつか拾った幸せのかけら集めてみよう忘れかけていたメロディー色褪せず僕の真ん中に漫画創作中たまたま見つけた色褪せた文集天下をつかむなんて我ながらアホらしくて笑いが出た天下じゃなくて電車の釣り革をつかむ日々あの頃の僕にごめんなさいねと微笑みながら頭を下げた ありがとう心から僕に今があるのはみんなのおかげさありがとう心から次は僕がみんなにハッピーを送るよ 何もかも忘れないよあの日の僕の僕だから大好きだよっていつも帰ってくるのなら 街の真ん中でいつからか君はうつむき影抱える気持ちが多すぎて一人きりでパックンしちゃってだから僕の言葉を聞いて幸せをくれた君のため力を送り言ってバイデンポジェ 胸の中溢れそうな幸せのかけらつなげてみよう力強くなるメロディー繰り返されてくメッセージ涙がこぼれそうな長い夜はふと振り返って足跡をたどるあの日を忘れないように Ay, estuvo largo este bloque musical. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Por acá me preguntaban si podían hacer pedidos, pedidos con dedicatorios. Creo que sí, creo que sí. Hoy, mañana, siempre, siempre podemos hacer pedidos con dedicatorias. Pues más en estos días, ¿no? Yo supongo que es como la época en donde empezamos a hacer dedicatorias. Uy. Los que podemos, los que no, pues siempre podemos mandar dedicatorias, ¿por qué no? Al perro, a la vecina, al compadre, a la vecina sabrosa, al vecino rico, y al que tiene buen cuerpo también, ¿no? Esto, sí, cada vez que quieran, voy a hacer dedicatorias como quieran. Saluditos de este lado, de este lado, de este lado a mi querido Dobby. Oh, Dobby, te extraño. Te extraño en la humedad del caos. Yo sé que andas trabajando mucho. Pero bueno, cuando estés listo y ya no tengas tantas cosas con la escuela o con el trabajo, no sé muy bien qué estás haciendo. Solamente si estás lejos en un lugar donde no hay señal. Pues cuando termines eso aquí estaremos en la humedad del caos esperándote. Y sin ellos, por lo menos yo sé. Bola de trolls. De este lado, Jesús Río Nada nos cuenta que allá en su tierra hay un puesto de hot dogs que lo acompañan con rufles, con esas papas de queso, ¿en parte que son? O Doritos, y bueno, son muy ricos. También dice que son baratos. Está muy bien, a mí sí suena bastante divertido. De este lado, también nos dicen... Ay, hola, Oma, dice Carla Zucchini, hola, Oma, saluditos a todos. Para mí son importantes los modales en la mesa, como eso de no hacer ruido, pero si fuera Japón rompería esa regla, creo que sí. Renato Recinos dice otra cosa que es de mal gusto y mala educación es estar usando el celular en la mesa al comer. Pero tristemente eso es muy común ya que estamos acostumbrados a verlo, aunque yo en lo personal aprecio a la gente que por la educación no lo hace. Fíjense que yo cuando suelo ir con mi querido Mugo a comer a restaurantes, sí lo hacemos a un ladito y nos gusta ponernos a platicar de distintas cosas. Pero aquí en la casa como que es ñe. ñe, nos ponemos a ver películas, entonces ya las pelis hacen bastante. Daniel Torres dice, algo que no soporto es a las personas que comen junto a su perro en la mesa. O incluso hasta lo ponen sobre sus piernas. Eso no lo soporto, sin embargo, me gusta cuando los ponen junto a en los restaurantes, en restaurantes donde admiten perros, y les ponen su plato junto a la mesa y de comida al perro, no sobre la mesa, sino abajo en el piso, a ras de piso, ahí les ponen su comida y eso me gusta, eso me gusta. No sé. También así, también dice Eli, no les dan sus cubiertos. Sí, no, eso no. Eso no me gusta. Dice Eileen Cruz, un perro está casado, me imagino que no pueden tener hijos y tiene un perro de esos pudul. Se molestaron porque preferí salir en la comida cuando subieron a su perro a sus piernas y tomaron un trozo de bistec y el tenedor y se lo dieron. Luego me enfermo de solo recordar cuando mi sobrina, cuando se puso mal a mi sobrina. Sí, bueno, es que hay personas que tienen sus, los que yo llamo perro hijos, que cubren el lugar de mi hijo. Y pues no sé, yo soy de la idea de que un perro es perro y si lo quieres y si lo mimas y si lo amas y lo adoras y se vuelve parte sí de tu familia. Quizá tu mascota es más o lo quieres más que cualquier otra mascota. Ya es una familia, no es una mascota, un peluche o un algo ahí. Es parte de la familia, sin embargo, no deja de ser por eso perro. Y bueno, aquí entran dilemas, ¿no? Yo sí quiero mucho a mi perrito, mucho a mi gatito, pero los dos comen en sus platos, no sobre la mesa, no. Los quiero, pero sorry, botán, nunca vas a ser parte de la mesa con cubiertos. Hueto que ahora iré, dice, creo que tengo muy malos modales, haciendo memoria con un montón de marranadas, con sonarme la nariz después de comer, estoy frito. Bueno, eso sí, no te puedo ayudar mucho. Alex Doria dice, hola Machan, ¿qué tal? Perdón por reportarme tan tarde, me quedo dormido. Bueno, con respecto al tema, lo que no me puedo prender es el uso de los cubiertos, soy un tope. Ah, perfecto, ahorita ponemos el opening de Sorano Otoshimono. De este lado Dani dice, yo por eso como tacos con cubiertos, malditos nacos que hacen eso. Ay, eso. He de ser honesta, y una vez me dijeron que era lo más naco del mundo comer hamburguesa con cubiertos. Solo hay una hamburguesa que como con cubiertos, es una hamburguesa del tamaño de un plato. No es cierto, son dos, una que es del tamaño de un plato y pues sí la corto a la mitad. Solamente la corto a la mitad porque agarrar toda la hamburguesa se me cae. Y la otra es donde viví hace muchos años, no sé si hay en otros lugares, pero vendían una era una pizza hamburguesa. Era literal una hamburguesa del tamaño de una pizza familiar, así enorme. Entonces, pues sí, cortabas tu trocito así de pizza, como si fuera así, pues triangulito, pero ya de ahí te la agarrabas como hamburguesa, ¿no? Pero sí, de ahí en fuera no. De este lado me dijeron, a ver. Ok, entonces se dice Gochisusama deshita. Ok, así quedamos, Gochisusama deshita. Y si no, pues ya ni modo. Tomen clases de japonés, no sean como yo. Que mi sensei me ha abandonado. ¿Qué dice Umasama? Esa comida de rufles y no sé qué otra cosa. Es un hot dog con rufles o con doritos. También otra cosa considerada educada en Japón es limpiar el plato. No que lo limpies con la lengua, pero con tus hashis, con tus palillos, no puedes dejar granos de arroz. Esto sí es una regla como muy japonesa. Te sirven el arroz y tú no puedes dejar granos de arroz. Porque, bueno, esto incluso en los niños se les hace hincapié para que no dejen granos de arroz. Esto es por una filosofía budista, ya que es de mala educación dejar restos en el plato. Es como desperdicios, no sé, pero ellos se lo toman muy, muy en serio. La mayoría de la gente suele dejar bastantes desperdicios o suele dejar bastante comida en el plato, algo que a mí en lo personal me molesta. Yo intento comerme las cosas y a veces tienen demasiado picante y por eso no me los puedo comer, o tienen demasiado algo y no me lo puedo comer. Pero incluso me cuesta, me hace un estrés mental. Siempre está Momo que me ayuda. Pero no es bueno, no dejen comida, es un desperdicio y hay mucha gente que tiene hambre. Incluso en algunas zonas de Europa, no recuerdo así como o lugares en específico, pero en lugares de Europa te cobran tu platillo, y si tú dejas alimentos o algo de lo que pediste para consumir, te lo cobran. O sea, te cobran más porque estás finalmente desperdiciando alimentos, y eso pues no se vale. Entonces te cobran por dejar restos de comida. Pero esto en Japón no sucede, o hasta la fecha no sucede. También en Japón, bueno, esto yo creo que ya lo habíamos comentado. No es cierto. Es aceptable levantar los cuencos de la sopa o del arroz, esos cuencos, hacia la boca. Así, de esta forma, pues no se cae la sopa de miso o el arroz o alguna de estas cosas. Se puede hacer esto en lugar de usar la típica cuchara con la que se come la sopa. Sin embargo, bueno, es como a tu elección. No es mal visto, ya que de esta manera pues evitas que se caigan los alimentos. Y bueno, ya habíamos hablado de que el sorber alimentos, especialmente el ramen o los fideos de soba, está bien, es apropiado. Sin embargo, por ejemplo, la pasta occidental, esa que no lleva como líquido, no debe de ser sorbida. Esa es, creo que, la única que no puede ser sorbida. De ahí en fuera, bueno, agarras el ramen, le soplas, y una vez levantado, pues ya te lo... Así. Y bueno, ¿Qué más? También los japoneses suelen comer mientras caminan. No es como lo extraño. En alguna vez, no me acuerdo si fue cuando yo era chica, en alguna ocasión llegó una persona de por allá de las Europas, al trabajo de mi papá, y mi papá tenía que llevarlo de aquí para allá y así. Y una de las cosas que nos dijo, o de lo que nos comentó, es que aquí en México y en estas zonas de por acá, solemos comer en la calle o ir comiendo en la calle. Y de hecho hay zonas en México, por ejemplo en Oaxaca, a mí me comentaron que en Oaxaca eso de llevar comiendo no existe. O sea, te ven así como que, ¿qué le pasa? O se lo lleva o se lo come. Y aquí en México, sobre todo en el Distrito Federal, es muy muy común que pidas las cosas para llevar comiendo. O sea, te lo dan para que te lo puedas ir comiendo en el camino. Y en Japón también sucede esto. La gente, recuerden que lleva su tiempo medido, porque ellos no son de llegar tarde. Siempre llegan antes por cuestión cultural y por respeto. Entonces, eso sí existe y no es mal visto, siempre y cuando te lo acabes todo. Y obviamente la basura, por eso también los japoneses llevan siempre un portafolio o un algo cargando, porque no hay botes de basura en las calles. Entonces, terminan sus alimentos y lo guardan. De este lado, ¿qué pasó? Ay, Dani, hay que leer el manual de Carrelo. No, olvídalo, eso está, no. No voy a poder leer eso, se me duermen. En Oaxaca no hay nada, solo maestros en el centro. No, ¿cómo no? En Oaxaca hay bloqueos, hay marchas, hay muchos ¿qué? Abogados, porque claro, Benito Juárez, creo. Ah, no. Y además hay unas cosas de comer deliciosas en Oaxaca. Pero bueno, de este lado, J.C. Bagrant nos dice: no es tanto el dejar restos en Japón, es uno de los países que ha tenido guerras y ellos sí saben lo que es tener hambre. Por eso en países como Japón, Alemania, Hungría, China, Italia, se come todo. Ay, pues ya te leí al aire, eso se pone, no me leas al aire significa que lo vas a poner arriba, Bagrant. Pero sí, tienes mucha razón, es algo, pues es que no debería suceder. Okay, hay muchos países donde vivimos hambre extrema. Y creo que no es válido dejar comida en el plato. Así que chicos, hagan lo posible. O sea, nos esforzamos porque... O igual nosotros no, pero igual en nuestros papás o alguien que esté en nuestro lado se esforzó por tener o por trabajar para tener el dinero para comprar los alimentos. Eso sin tomar en cuenta el esfuerzo que es engordar al animal o... cosechar la comida, como para que todavía te atrevas a dejar los alimentos. O, ay, es que no me gusta el jitomate. Oh, o sea, te lo sirvieron, cómetelo, salvo que te haga daño. Si te hizo, si te hace daño, bueno, sí, evítalo, ¿no? Pero de allá afuera, no, no creo que no se vale. No. Y sorry por leerlo al aire, pero pones primero, no me leas al aire y luego me pones lo demás. Please. De este lado, Katia Silva dice, poner los palillos verticalmente. ¡Claro! Esto es algo horrible. Poner los palillos en el bowl de forma vertical significa o hace referencia a un, ¿cómo se llama? A un ritual funerario. Recordemos que en Japón así se ponen los inciensos, y bueno, hace referencia a un ritual funerario, por eso no. Los palillos en forma vertical, no. ¡Ah! Y vámonos con música, ahora sí, Botán, dime. Y vámonos con música, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, y seguimos con esto de las cosas. Ay, perdón. De las buenas costumbres en la mesa de Japón. Y no se vayan, yo regreso. We are money, USA, I'm telling you. I say whatever, whatever. 私のスタイルで whatever 歌い上げるわ crazy だって言われても I say whatever. 悲しいニュースが流れてもピンとこないし haciendo una breve pausita, la siguiente canción, bueno, es la canción de Come, de Inuyasha, es el ending de Inuyasha. Y bueno, esta canción va en especial dedicada con mucha, mucha buena vibra para la abuelita de Aileen Cruz, que el día de ayer fue internada. Y aquí yo creo que te mando la mejor vibra del mundo para ti, para tu familia, para que todo pase bien, para que pase bien todo lo que tenga que pasar. Y bueno, sí, efectivamente hay que reflexionar que hay seres queridos que debemos disfrutar en todo momento, así sea la tía molestona y jodona, algo tiene que aportar a nuestra vida, sea lo que sea. Y de verdad, Aileen, espero tu abuelita salga pronto y que esté contigo y te pueda abrazar y te pueda llenar de alegría. Así que si no es por el momento, vámonos con esta canción y la mejor vibra del mundo. Oh, 「ジャケットストーリーを」 ya regresé de este lado del teléfono. Le damos la bienvenida a Carlita Zucchino, que acaba de entrar a la unidad del caos. Bienvenida, Carlita. Espero soportes el troleo. Con las niñas no somos tan crueles. No somos tan crueles. Ahí viene, ¿qué crees? Ahí viene Alex. Todavía no acabo, son varios pedidos. Pero ahí viene. No me voy sin poner tu pedido. Pero ahí viene, ya lo puse. De hecho, lo acabo de poner. Ahí está. Lo prometo. Son bastante trolls los chicuelos, pero con las niñas son bastante lindos. Ahí Granjita Chan no me dejará mentir, son bastante bonitos. Y pues es un grupo bastante entretenido. Y si alguien quiere unirse, pues ya saben, me mandan inbox sus datos vía inbox aquí en Facebook. En mi Facebook es Uma Nexus, UMMA Nexus, así me encuentran. También está en mi Twitter, por si alguien quiere unirse a Twitter, es arroba Uma guión bajo MX. Ahí está, arroba UMMA guión bajo MX. Ahí estoy en Twitter. Sí, esto parece cacería de la pobre chica nueva. Casi nadie escribe estas horas, y ahorita todo el mundo escribió porque ya está Carlita ahí metida. Bueno, because doggies al fin y carne nueva. De este lado dice Brenda Torresinos: también he visto tantas veces en el anime que todos al tomar saque, cerveza o algo, solo hacen solo lo hacen de un solo, y al terminar siempre hacen guau. No sé si es algo, siempre me doy cuenta. Es algo como el después de tomar refresco, ya saben, es algo para disfrutar. Lo que sí, bueno, es el Kanpai. Y estábamos en esta situación de los modales con los palillos. Está el hecho de que con los hashis, con los palillos, no se debe señalar. Nunca se usa los palillos para agitarlos al aire, para señalar o para hacer alguna actividad con ellos. Obviamente hay personas, yo he visto personas en restaurantes que la usan para limpiarse los oídos en la parte donde no comes. No es para eso, por Dios, no es para eso. Ay, sí, a ver, bola de latosas de la unidad del caos, digan sus apodos, no le digan nada más sola. Sí, ¿verdad? Ay, Dios. Y bueno, nunca se debe chupar los palillos, los hashis. No se debe pasar la lengua o absorber el juguito de los palillos. Eso no se hace porque te van a linchar. Te van a linchar, eso es de mala educación. Otra de las cosas, bueno, los palillos no se dejan sobre el plato. Se dejan a un lado del plato sobre la mesa. Otra de las cosas, bueno, jamás se debe de pinchar o de clavar los platillos, los palillos en la comida, solo se sujeta. Estos sirven para sujetar, no para clavar y pues como no sé cómo, entonces le clavo eso al pedacito de pollo y me lo como. No, eso no. Otra de las cosas, bueno, generalmente solemos ¿cómo se dice? Pasar la comida de un plato a otro cuando te comparto de esto. agarramos la comida y se la pasamos al otro con los palillos. No, eso no. Si le vas a invitar, la persona lo debe de tomar de tu plato, y eso ya es como extraño. O sea, pero sí se puede, pero no. Se sujetan los palillos por el extremo, de la mitad hacia arriba. Nunca de las puntitas. Eso me cuesta trabajo. Nunca de las puntitas. De las puntitas no. Se separan poquito a poquito los palillos, no se abren así con tijeras tampoco, se separan poquito los palillos y sin hundir todos los palillos en la comida, se separa suave, tanto para cortar como para separar, como para agarrar algo, tampoco es abrirlos con tijeras. Y bueno, si tenemos un plato del cual podemos tomar todos los que estamos en la mesa y el plato está en el centro de la mesa, voltea con la parte gruesa de los palillos, con esa parte te vas a servir tus alimentos en el plato, y con la delgada, bueno, continúas comiendo. No se hace con las puntas porque pues tú ya estás comiendo de ahí, entonces es como higo. Roberto Fuentes dice me gustaría ingresar al grupo, mi nombre es Roberto y mi número es ok. Te faltó ponerme tu país, ¿de qué país eres? Por favor. ¿Me podrían poner la canción para los osos de la Unión? Ah, ok, ahorita la reviso. Y sí, ahorita te la pongo, no te preocupes. ¡Ah! Espera. ¿Qué más? Ay, Dios, no me hagas esto. Ya, ok. Demás costumbres, bueno, creo que hemos hablado de bastantes costumbres. Bueno, bastantes cosas que se hacen en la mesa. Una de las más importantes en los restaurantes japoneses es el que te dan una toallita enrollada determinada o llamada el oshibori. Esto es considerado lo que se hace es con esta toalla se supone que se limpia las manos para que tú puedas comer. Sin embargo, hay gente que la usa para refrescarse la cara o el cuello. Esto, sobre todo los hombres lo hacen. Y bueno, no es como muy bien visto. Más bien nada más las manitas y se acabó. Y bueno, ya si quieres ir a refrescarte la cara, pues siempre está el baño, ¿no? Creo que de los puntos importantes y hay que resaltar, al usar los mondadientes o los palillos, no me prefiero a los hashi, sino los palillos esos con puntitas finas para limpiarnos los dientes, o que se nos quedó atoradito algo o algo así. Bueno, es signo de buena etiqueta cubrir la boca con la otra mano, para que no vean lo que estamos haciendo con el mondadientes o con este palillo pequeño. Otra de las cosas es sonarse la nariz en público o en la mesa es considerado como rudo o como algo no que está bien visto, especialmente en los restaurantes. Te vas al baño y te limpias en el baño. Y los pañuelos, en el caso de Japón, aquí en Latinoamérica casi no se usa, pero a mí me gusta usar los pañuelos de tela. Los pañuelos de tela no deben de ser utilizados en Japón para este propósito. Los pañuelos de tela se usan para muchas otras cosas, pero no para limpiarse la nariz. Se pueden usar, por ejemplo, cuando estás llorando, es aceptable. Al estornudar es considerado taparse la nariz ya sea con el pañuelo o con la mano. Y bueno, o ir al baño, si te da tiempo, ir al baño para que puedas estornudar. Y bueno, creo que eso ha sido como la mayoría de las cosas de etiqueta. De este lado, ¿qué nos dicen? Dani, que está en la unidad del caos, pero que se nos descompuso el teléfono de Dani. Dice, que no anden de perros con la chica nueva, que la dejen tranquila. Y bueno, aquí ya están haciendo un relajo. Y claro, les mando un saludote a todos los de la unidad del caos. Dani, el bautizado como el chiquito de color floreado. Así que bueno, saluditos de la unidad de Dani para la unidad del caos. Y Roberto Fuentes, ok, ya habíamos dicho que sí, ahorita te agregamos, no te preocupes. De este lado, Alex Soria dice, Sí, yo creo que sí, que hacen, yo creo que sí, en una de esas logran que la que nuestra nueva adquisición, Cari, salga huyendo, Carlita. Pero bueno, ahorita vemos, en un ratito, dame un segundito, Roberto, y te pongo ya, para que estés aquí en la unidad del caos con todos estos loquillos. Y espero aguantes, espero los soportes y no soportes. Y bueno, por mi parte creo que ha sido todo. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate en otra nueva edición cultural. Y bueno, mañana chicos, mañana es un tema. Les dije a los chicos de la Unidad del Caos, bueno, ellos me propusieron que querían tener de vez en cuando una participación en cuanto a los temas que suelo dar. Por lo que algunos miércoles van a ser miércoles de temas dados por la Unidad del Caos. Y bueno, uno de esos temas, este es el día de mañana. El tema del día de mañana es un poquito extraño. No suelo tocar este tipo de temas. Pero bueno, mañana es miércoles y recuerden que estaré en mi horario y además cubriendo a nuestro buen amigo Pirexiano por la tarde. Así que si pueden acompáñenme, los invito a que me acompañen por la tarde. Y sin más por el momento, bueno, les agradezco que hayan estado conmigo. Y por favor, por favor, por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa inunda nuestro corazón y nos llena el alma de alegría. Y bueno, si ven a una loca cantando y bailando con el cabello azul y audífonos rojos, seguramente soy yo, así que salúdenme. Sí, todavía no voy a decir el tema. El tema lo digo hasta mañana. El tema lo digo mañana, latosos. Hasta mañana. ¿No mencionaron algo sobre tirarte pedos después de comer? No, pero yo creo que eso en el baño. No tengo. Finalmente es una acción natural del cuerpo, sin embargo, no es como que levantes la piernita y así, ¿no? Yo soy de la idea de que eso en el baño. Y bueno, ya me voy. Ahora sí, ya me voy. Y en un ratito más pongo el. En un ratito más pongo el podcast del día de hoy. Así que, bueno, esto fue todo. Nos vemos mañana. ¡Chai! ¡Los quiero! Mayori, nante, hitotsu mo nai. Típico. Es martes, son las 5 de la tarde y tu día suena así. No te aburras, mejor sintoniza Jazzing Red. El único programa de G-Rock and Visual K, ya sabes dónde, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno en Latinoamérica y nada más. ¿Cómo? Sí, nada más. canción dedicada de Carlos Senpai para los de la Unidad del Caos. ¡Ay, Carlos! ¡Chai! Si acaso tú conmigo quieres.